trates así. Lo que más siento, lo que más siento, es el corazón, el corazón. Lo que más siento, lo que más siento, es el corazón, el corazón. Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón. Sabes bien, que no me importa más nada, más nada. Para ti.